En el Salmo 123 hemos leído: hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Este versículo, todos nosotros deberíamos reflexionarlo aplicado a nuestra vida, porque todos nosotros hemos pasado por situaciones en que, si Dios no nos hubiera ayudado, hubiéramos fallecido. El caso de los accidentes de coche es un caso claro, pero también enfermedades que, sin nosotros saberlas, podían haber desembocado en la muerte. Hoy día que sabemos cómo funciona el cáncer, basta que una sola célula en nuestro organismo se malignice para que se desencadenen las fases sucesivas que llevan a esa enfermedad. Luego, hay muchos peligros de los que hemos sido librados sin saberlo, y algunos sabiéndolo. Pero todos nosotros podemos decir: hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. También esto se puede aplicar a que el cazador es el demonio y que nos pone trampas en nuestra vida espiritual, y que hubiéramos caído en esa trampa que nos hubiera agarrado y que nos hubiera llevado a la muerte, de no ser porque Él nos salvó, Dios. El Salmo dice: la trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La trampa se rompió. Dios no permitió que fuéramos agarrados por esos pecados, porque esos pecados veniales nos podían haber llevado a otros mortales, y los mortales haberse convertido en vicios, y los vicios a otros peores, y al final la muerte. El cazador caza para matar. Pero hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El nombre del Señor, con que lo invoquemos, ya tenemos un auxilio muy grande. Que en nuestros labios esté el nombre de Dios. Allí está nuestra medicina, nuestra salvación, la solución a los problemas, todo. Pues nada más. Todos nosotros, que seamos conscientes de cuántas cosas físicas y también espirituales, de cuántos peligros físicos y espirituales hemos sido liberados por la voluntad de Dios.